Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el pediatra Ricardo Montiel para conversar sobre la medicina para adolescentes. Y es bueno tocar este tema muy oportuno porque siempre que hablamos de pediatra, la gente se imagina al niño chiquito, pero jamás quizás nos enfocamos que existe, no, que es así, que ustedes los pediatras son los encargados de manejar en cierta manera la adolescencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Fíjate que, sí, yo soy pediatra. Lo acabo de pensar, yo digo, siempre que yo imagino a un pediatra, me imagino al doctor atendiendo a un niño. No, y te imaginas la sala de espera con muñequitos y el canal de Cartoon Network pegado. Y por supuesto, ves a un chamo de 14 años con la cara de que... De frustración. O de pocos amigos. Ojo, y a esa edad, sobre todo cuando ya nos creemos... Por supuesto, ese chamo está ahí a punto de salir corriendo y la mamá prácticamente agarrándolo por la oreja. Entonces, por supuesto, sí existe tal cosa como medicina del adolescente. O sea, de hecho se llama efebología. Lo que pasa es que el nombre comercialmente no suena muy bonito, porque es el conocimiento del efebo, le hace del mancebo, del joven. Pero nos dimos cuenta que para hablar comercialmente de esto, mejor hablamos de medicina de los adolescentes o del adolescente. Así es, pero acabo de aprender algo nuevo hoy, qué bueno. Y fíjate que incluso cuando, si yo te pregunto a ti, María Laura, cuando hablamos de adolescentes, la palabra adolescente, ¿qué te dice? Que los adolescentes, ¿qué significa adolece? Sí, que le falta, que no tiene. Claro, pero en un momento alguien me llamó la atención que eso no significaba básicamente. Es que es verdad, exactamente, no es eso. Pero inmediatamente tú dices, los adolescentes adolecen. Y resulta que la palabra es con SC, adolecer, que viene del latín adolescere, que es fuerza vital y capacidad de vida. Todo lo contrario. Bueno, exacto, okay. Pero eso me regañaron por el error cometido y claro. Más nunca. Pero exacto, pero eso todavía es una de las cosas que también incluso desde el punto de vista de identificar cronológicamente el grupo que nos interesa, que en este caso los adolescentes, son de 10 hasta los 20 y en países como el nuestro hasta los 25, es importante para que ellos mismos sientan que el propio nombre es algo importante y que se sientan identificados con el nombre que les corresponde desde el punto de vista de etapa de vida. A ver, un especialista enfocado en el adolescente, ¿qué debe evaluar? ¿Por qué debemos hablar de medicina del adolescente? Interesante. Precisamente esto, el simple hecho de que ya mi propio pediatra probablemente no se sienta cómodo viéndome y yo no me sienta cómodo con mi pediatra. Porque una de las cosas que teóricamente debería estar evaluando un médico adolescente es cómo está mi área genital. Y mi área genital no es especialmente una zona de invitación para nadie, salvo para quien lo quiera. Algo muy privado, y entonces mi pediatra, que antes me hacía cosquillitas y me evaluaba chévere, ahora ya no quiero que me esté viendo. Y además el pediatra, cuando ve vellos y bultos que no había antes, por supuesto también se siente un pelo extraño. Entonces, para eso estamos nosotros. Nosotros hacemos la evaluación integral desde el punto de vista, cuando viene mi regla, qué tan alto voy a hacer o qué tan chiquito me va a quedar, si puedo hacer ejercicio o no, o me dio lechina y qué voy a hacer, o tengo dengue, o sea, me enfermo, también está el médico adolescente ahí. Porque la creencia con respecto a la adolescencia y en cuanto a la evaluación médica es, vamos a llevarlo al ginecólogo o, en este caso, al urólogo. Exacto, al especialista del área que está... Pero debería ser combinado, debería ser multidisciplinario, no necesariamente. El médico adolescente maneja todo esto. Okay. O sea, como le digo yo, por ejemplo, a las niñas. Bueno, yo conocí que ya no son una niñas, vez sino adolescentes. A una ginecóloga infanto-juvenil. Exactamente. Y nosotros no estamos compitiendo con ellos en absoluto. Estamos hablando de lo que es la evaluación normal, rutinaria de una persona que está en la adolescencia. Ahora, tengo una sintomatología específica desde el punto de vista genital y soy una hembrita, soy una adolescente femenina, pues mira, perfecto, voy al ginecólogo infanto-juvenil. Y entonces ahí sí, porque tengo sintomatología, tengo flujo, tengo olores, tengo un dolor más allá que no se resuelve, etcétera. Pero por ejemplo, los primeros 2 años de mi regla, después que viene la menarquia, que es la primera regla, pueden ser anovulatorios y puedo pasar 2 años enteros teniendo reglas horrendamente extrañas que vienen 2 veces al mes o cada 6 meses, y eso es absolutamente normal y no tengo que ir al ginecólogo infantil juvenil. Me ve mi médico adolescente. Es bueno saberlo. Y lo que te digo, el médico adolescente te va a ver la parte física. Muchas de las cosas que en este momento son interesantes para ellos es, ¿voy a crecer o no voy a crecer? ¿Cuánto voy a crecer? ¿Si voy a ser como mi papá o mi mamá? ¿Si voy a crecer más o menos que ellos? si puedo hacer ejercicio o no, ahorita que estamos en moda y a ti que te interesa tanto la parte de actividad física, Claro. pues mira, yo soy un atleta de alto rendimiento o quiero meterme en el gimnasio y no puedo hacer pesas porque me voy a quedar chiquito, cosa que es mentira, eso es mitología urbana. Entonces, ¿qué ejercicios puedo hacer? ¿Dónde es mejor hacerlos? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer? Si soy un atleta de alto rendimiento, ¿qué tipo de ejercicios complementarios debo hacer para mi actividad específica? Y además, ¿cómo hacer la parte nutricional? Todo eso lo manejamos nosotros. Qué bueno Pero además, saberlo. una cosa interesante que no, que es como, lo dejé para el último, pero es uno de los, yo diría que es parte de la carne de la hamburguesa, lo atractivo de la consulta, es un consejero. El médico adolescente es tu consejero, es tu consultor. Pero fíjate que no es tampoco una especialidad muy común. No. ¿Cuántos pediatras o médicos han hecho En Venezuela no llegamos a especialidad? 12. Imagínate. Okay. Medicina Éramos adolescente. 14, pero se murieron dos. De grandes. Pero, ¿por qué no? Porque primero es relativamente joven, y te digo joven, los últimos 15, 20 años es que Es que ha apareció la surgido la especialidad. especialidad, okay. Y segundo, que lamentablemente es un posgrado bastante complejo y largo, y además es autofinanciado, entonces posiblemente no es muy atractivo para mucha gente en este momento, Claro. para los residentes, los médicos que están recién Y voy graduando. a preguntar otra cosa más por curiosa. ¿Dónde se desarrolla o se realiza esa En el Hospital especialidad? de En el Niños. El Hospital Hospital de de Niños Niños. tiene un servicio de medicina del adolescente, Qué que es interesante el saberlo único que hay también. ahorita y que funciona estupendamente bien, y es el único. A ver, esto es una novedad y me gustaría que nos compartieras las redes para que aquellas personas que deseen preguntar, Claro. pues puedan hacerlo. Mira, mis redes sociales son sencillas. Yo me llamo Ricardo Montiel. La mía es Twitter, arroba Montiel Ricardo. Toda minúscula. Ahí estoy disponible y vas a Twitter. ver en Twitter, sí. Repítelo, por favor. Arroba Montiel Ricardo. Arroba Montiel Ricardo. Y Perfecto. no tengo más nada ahorita por ahora. Creo que es el que más me ha servido porque Instagram lo estoy dejando de un lado por ahora porque no me da tiempo. No, es que el Twitter es como que mejor para Sí, responder ese tipo de sí. preguntas, es mucho más sencillo. Bueno, la verdad que me pareció muy interesante, qué bueno que nos acompañaste y además me comprometo a que vamos a hacer pues más entrevistas sobre el tema, pero sobre todo para televisión. Seguro, Me parece seguro que sí. que es bueno que la gente esté enterada que existe una especialidad que se aboca a los adolescentes y que se ocupa de ellos. Así que gracias por No, venir. gracias por invitarme. Estuvimos conversando con el pediatra Ricardo Montiel sobre lo que es medicina para adolescentes, una especialidad. Entonces, esa generación que estaba allí como en el medio, que no sabía a dónde ir, ya Ya tienen tienes la una idea, respuesta a exactamente. dónde ir desde el punto de vista médico para evaluarse generalmente. Y como dice mi invitado, la especialidad realmente se llama efebología, medicina para Y adolescentes. conversamos con ellos. Tengo problemas con mi mamá, con mi novia, con mi amigo. Este es el sitio perfecto para conversar. Y vaya que hay dudas en esa Exacto. época o en ese periodo de la vida del ser humano.